Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando ya de las bendiciones de estar con su familia. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? ¿Cuántas enseñanzas transmitió a sus discípulos? Ellas han transmitido a nosotros, y al escribirlas, ¿no es cierto?, han dejado un legado maravilloso de enseñanzas. Y esas enseñanzas de Jesús, una de ellas está relacionada con su día de sábado. Es el énfasis que hace como un sello, ¿no es cierto?, de toda su creación, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, y el séptimo creó un espacio de tiempo que el hombre, qué bueno, que no ha podido sacar, aunque hubo intento de sacar, de hacer semanas, no de siete días, pero somos creados para ello, o estamos creados para trabajar seis días y reposar uno. Mateo 2:27, que dice la causa por qué el sábado fue hecho, la razón, ¿no es cierto? Bueno, Mateo 2:27 y 28 dice, sí, también Marco. Ah, sí, sí, como me dijiste Mateo, yo dije Mateo, pero claro, mejor Marco. Bueno, Marco, sí, la verdad dice Marcos 2:27 y 28. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando hablamos de día de reposo, es bueno ir a mirar un poquito Génesis 2:1-3, donde se describe esta creación de este momento, de este sábado, de este tiempo establecido por Dios y que ha permanecido en el tiempo y por las edades. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ni hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que, como se dice también vulgarmente, le buscan la quinta pata al gato. Uh-huh. En esto, entonces empieza a decir, pero es que a lo mejor con el tiempo se cambió, no es el mismo sábado que nosotros estamos reposando. Durante el diluvio a lo mejor perdieron la cuenta de los días, que el cambio del calendario, cuando se cambió el calendario también puede haber afectado este, a lo mejor no estamos guardando el día que corresponde. Bueno, ¿será que Dios, si Él dejó un mandamiento así tan claro, ¿será que Dios no se preocupó también de no permitir que esto fuese cambiado? Ahora, tenemos que reconocer que el calendario se cambió, pero se cambió de fecha, no de día. Por ejemplo, si hoy es viernes, supongamos viernes 15, y el cambio de calendario era la fecha, mañana sería sábado 20, por decir un caso. Pero no se cambió el día, se cambió la fecha solamente. Bueno, y por último, si no es el sábado ese día, el domingo tampoco entonces, porque cambia todo el calendario. Indudable. Pero lo que pasa es que este ciclo se ha mantenido, interesante porque el texto dice que por causa, o en otras palabras, por el bien del hombre en forma genérica, ¿no es cierto?, sí, sí. Hablando de hombre y mujer, o por decirlo de otra manera, por el bien de la humanidad se puso esto, porque así funcionamos bien, así andamos bien, y qué bueno es que de cada semana nosotros nos recordemos que hay un Dios creador que nos hizo, que nos sustenta, que nos mantiene, que nos da las bendiciones, y eso es bien para el hombre, le hace bien al hombre recordarlo. Hoy día nosotros encontramos a muchas personas muy lejanas de Dios, no creyentes, ateos, ¿no es cierto?, agnósticos, qué sé yo, gracias a que alguien hizo énfasis en un Dios no creador. Bueno, sabemos quién fue el que hizo el énfasis. Claro. ¿No? Tenemos bien claro eso. Y nos desvió, y hay muchos que incluso justamente a nivel de universidad hablan de no creación, sino de evolución, cosa que no está ratificada. No está comprobado, eso no es algo, es también una teoría. Miro estos conceptos de evolución y digo que me cuesta un poquito más creer en la evolución que en la creación, por lo bueno, que aparece. Yo creo que se necesita mucho más fe para creer en la creación, en la evolución que en la creación. Claro. Porque en la evolución tú tienes que creer una cantidad de supuestos, no sé, sí, y por millones de años. Y cosas que sucedieron por casualidad. Claro. Una cantidad de cosas que sucedieron así, cosas que nosotros no aceptaríamos. Por ejemplo, si te pasa un reloj, y se te dice que ese reloj se hizo solo, tú vas a decir, la persona que me está diciendo esto, ¿cree que yo soy tonto? ¿Cómo se le ocurre decirme semejante cosa, semejante barbaridad? Yo no lo podría creer. Claro, no podemos creer que un reloj se haya hecho solo, pero podemos pensar, sí, que nuestro organismo se hizo solo y que una cantidad de otras cosas sí se hicieron solas. Entonces, aquí se hace énfasis también en Cristo como creador. Allí en San Juan, el capítulo 1, versos 1 al 3, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto incluye el sábado, porque bueno, el sábado es la creación completa. La creación, exactamente. Dios es el creador del sábado realmente. Y de hecho hay muchos textos que así lo reafirman. Pablo, hablando acerca de esta situación, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Estoy hablando de Colosenses 1:16. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Interesante, porque hacen alusión a que Cristo en realidad es creador de todo, incluyendo el día de reposo, que él lo estableció como un día especial. Y esto es un monumento a la creación, porque nosotros cada seis días recordamos, el día séptimo, que Dios es el creador de todo. Porque, ¿por qué guardamos el sábado? Porque el mandamiento dice: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si nosotros cada sábado recordamos, es imposible que lleguemos a olvidar de que Dios es el creador y que nosotros somos parte de esa creación. Además, que todo lo que el Señor creó, lo creó por nuestro bien. Todo lo que el Señor creó, lo creó pensando en nosotros, por amor a nosotros. Bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante, porque el Nuevo Testamento, si bien es cierto, habla de la creación, apuntan a una creación no solamente de nuestra tierra, sino también del universo. Juan así lo hace. Génesis habla de la creación del ser humano, pero el principio que tiene Juan y los apóstoles hablan de una creación del universo, y ese estuvo allí el Señor. Génesis 1:1 lo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro. Y luego Juan dice: en el principio era el verbo. Ese principio es más allá que la creación de la tierra, o sea, de todo el universo. Cristo, el Señor del sábado, ¿cómo lo entendemos ese concepto nosotros? Ahora, aquí hay un relato que nosotros hemos comentado, que está en Mateo capítulo 12, 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús, dice, por los sembrados en el día de reposo, día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Sabe que me recuerda a mí cuando en la universidad salíamos a caminar? Sí. Y no solamente, bueno, yo no recuerdo haber sacado, digamos, espigas, trigo o cebada, sino mayormente fruta. Yeah. Y me parece que esto está establecido incluso en la reglamentación judía, de que alguien, si va pasando, tiene hambre, saque y coma. Pero no especifica qué día va pasando. Pero aquí, la escena que tú miras es que va Jesús, van sus discípulos y van también los fariseos. Siempre andaban observando. Entonces andaban observando, pero no siguiendo sus enseñanzas. Y a lo mejor uno podría decir y hacer una aplicación: a veces nosotros andamos detrás de Jesús, pero no siguiendo sus pisadas. Parece que queremos ir en contra. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. ¿Por qué tenían razón en algún aspecto? Porque al parecer, como tú habías mencionado, estos habían cortado, cegado, habían trillado. Claro, porque fíjate, las leyes rabínicas especificaban la prohibición del tipo de trabajo en sábado. Por ejemplo, cegar, trillar, aventar el grano. Y según los fariseos, el arrancar la espiga, frotarla con las manos y separar el grano de la cáscara, los discípulos por eso eran culpables de realizar un trabajo que no debía ser realizado en sábado. Ahora, fíjate, el hecho de que los fariseos hablaran en contra de esto, qué sé yo, hay quienes todavía hoy día, ¿por qué nosotros ponemos énfasis en el día sábado tanto énfasis en el día sábado, poniendo cargas sobre las personas? Creo que el sábado no es ninguna carga. El Señor nunca pensó en dejarnos una carga. Al contrario, nos dijo, tú tienes que trabajar 6 días, pero deja uno para descansar. No son todos los días para trabajar. Hay personas que son trabajólicas, que trabajan y no quieren dejar nunca de trabajar. Bueno, con el tiempo el cuerpo les va a tener que pasar la cuenta porque no son de fierro. Entonces, tenemos aún las maquinarias, se trabaja cierto tiempo y se deja para mantención, porque si la hacen trabajar indefinidamente, también las máquinas fallan. Ahora, bueno, esto se da muy muy especialmente en los aviones, ¿eh? Sí. Hay piezas que el fabricante dice cierta cantidad de horas. Claro que sí. Y la pieza puede estar bien. Uno la mira en condiciones, pero el reglamento dice que hay que cambiarla. Ahora, el ser humano tiene esta capacidad de renovarse cuando cambia de actividad. Por eso que existen las vacaciones. Fíjate que en la Biblia aparecen muy seguidas las vacaciones, no determinadas como ahora, pero sí el pueblo de Israel tenía muchas actividades que eran fiestas, sí, agradables, justamente, en que cambiaban actividades. Incluso había un año en que no se sembraba. Así es. Para hacer descansar la tierra. Todas estas cosas son útiles de entenderla, especialmente cuando Cristo es el Señor del sábado. Y el Señor les va a responder: ¿no habéis oído lo que pasó con David? Que ellos quizás profanaron, comieron del pan que no debían comer. No solamente David, sino sus hombres de guerra. Entonces, él va a hacer alusión a este concepto, porque el propósito del sábado es un propósito, como el Señor lo dijo, para beneficio del hombre. Así es en Marcos 2:27. El claro. Día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Exactamente. Y entonces esa es la razón por la cual Jesús dice que en el sábado se pueden hacer algunas cosas, porque Él es el Señor del sábado y para beneficio de nosotros hizo este día muy especial. Y Él nos dio un ejemplo, ¿no es cierto? Lo justamente podemos ver allí en Lucas 4:16, algunos de los ejemplos que podemos entender de Jesús. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, o sea, en el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre en el día de sábado, o sea, era hábito de Jesús el sábado asistir a la iglesia. Yo creo no podemos pasar a la iglesia, no podemos pasar por alto que Jesús era judío, ¿eh? Claro. Es una de las cosas que también tenemos que considerar. Ahora, yo entiendo que María llevó a Jesús también el día de reposo al sábado a la iglesia, sí, o a la sinagoga. Eso era su costumbre, sí. No solamente aquí, sino en todo el tiempo era su costumbre asistir a la sinagoga en sábado a leer la Biblia, porque incluso allí el versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, haciendo alusiones efectivamente a Isaías 61:1-2. Así que ese es un ejemplo maravilloso de Cristo, que Él reposó en sábado, asistió a la iglesia. Y ese ejemplo yo creo que hoy día debemos seguirlo los cristianos. Bueno, deberíamos hacerlo, pero tú sabes, el enemigo se puso en campaña, podríamos decirlo, a fin de tratar de sacar el énfasis en el día de reposo. Lo logró, porque si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, leemos toda la Biblia, podríamos decirlo así, toda la Biblia. No hay ningún mandamiento que nos diga que se cambió el día. Absolutamente nada. No lo dijo Jesús, no lo dijeron los discípulos, no tenemos absolutamente nada. Y sin embargo, se da como excusa que se cambió al día domingo porque el día domingo resucitó Jesús y nosotros como cristianos guardamos ese día recordando. Bueno, ¿y dónde está el mandato de Dios? Y por último, tenemos el ejemplo de Cristo. Él lo hizo y nosotros somos seguidores de Él, y que lamentablemente también hemos sacado a Cristo de nuestras casas, de nuestras habitaciones, de nuestro trabajo. Él es nuestro ejemplo, Él lo hizo, y nosotros seamos humildes en aceptar lo que Jesús hizo, ir los sábados a la iglesia, aunque todo el resto diga no, nosotros cumplimos su mandamiento. Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que ser honestos y reconocer que en la Biblia no existe ningún texto que haga el cambio del séptimo al primer día de la semana. Y eso es un asunto netamente humano. ¿No será que estamos nosotros siguiendo mandamientos humanos? ¿Qué se puede hacer en sábado? ¿Qué actividades son lícitas hacerlas? Y aunque a veces no las consideremos lícitas, ¿qué podríamos hacer en caso puntuales de algunas situaciones? Bueno, el Señor, fíjate, hizo la pregunta, ¿es lícito hacer el bien día sábado? Ya tenemos ahí una gama de cosas que podríamos realizar el sábado. Hacer el bien creo que no solamente es lícito, sino que es nuestro deber. Deber como cristianos, porque a veces la semana nos lleva a tener muchas actividades y tenemos que ser responsables también, porque Dios nos ha dicho que 6 días debemos trabajar. Y por otro lado, tampoco deberíamos recargar el sábado, ¿no es cierto?, de muchas actividades para que no sea una carga. Yo estoy pensando especialmente en los niños el día sábado. Uno debería pensarlo, y a veces ha cometido errores porque la misma actividad hace que los niños queden un poquito abandonados. Pero es bueno que usted quizás consiga algún material relacionado con esto. Hay un libro que se llama Otra vez Sábado. Oye, pero ¿sabes? Habría que hacer énfasis en que si va a salir con los niños, lleve a los niños a un parque. No se le va a ocurrir llevar a los niños al mall, porque ahora casi todos los paseos claro, son al mall. Entonces, el día sábado es para ver la creación de Dios. Cuando uno va a un parque, no es solamente para ir a jugar a la pelota. En un parque es una oportunidad fantástica para hablar al niño de la naturaleza. Imagínate cuántas cosas uno puede decir. Para eso, lógicamente, que uno tiene que prepararse. Mirando las diferentes formas de hoja de árboles, por ejemplo. Imagínate llevar al niño y decir, mira, aquí vas a coleccionar todas las hojas diferentes que encuentres de los árboles. Y el niño saca una hojita de cada árbol y trae y la examina y tiene para hablar una cantidad de cosas, las maravillas que el Señor ha hecho, la fotosíntesis, cómo se produce, en fin, cómo lleva el árbol, cómo sube el agua desde hasta la copa. En fin, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Ahora, esas son actividades de alguna manera más tranquilas, pero Jesús nos dejó un ejemplo acerca de los milagros que se pueden hacer en sábado, sanamientos, que uno dirá eso es solamente para Cristo, para Jesús, pero no para nosotros. Pero Él dijo, mire, mayores cosas que estas haréis. Así que está el desafío. Allí en Mateo capítulo 12, versículo 10, dice, aquí había uno que tenía una mano seca, ¿no es cierto? Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Esa aclaración es interesante. Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, que estaban tentando a Jesús. Claro que sí. Y Él le dijo, ¿qué hombre de vosotros ahora los va a llevar a algo real? Que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo el día de sábado, ¿no le echa mano y la levanta? O sea, estas cosas estáis haciendo y me estáis preguntando ahora por un ser humano. Y no debería ni siquiera preguntarme, porque el ser humano es más importante. Ahora, Él no los está acusando al hacer esto, ¿eh? No le está diciendo, esto es malo, ustedes debieran dejar la oveja ahí. No le está diciendo, si ustedes hacen eso, que está bien, bueno, pero ¿por qué si sacan una oveja no pueden librar a un prójimo que está sufriendo? Y lindo lo que pasa en el versículo 13, porque dije, entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y le fue restaurada sana como la otra. O sea, quedó cero problema, vamos a decirlo así. Y Jesús lo hizo en día de reposo. Pero fíjate lo que sucede a continuación. Dice el verso 14. Salido los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mira, él, ¿qué es lo que había hecho mal? Él estaba diciendo cómo deberían hacerse las cosas. Siempre he pensado que qué bueno que el Señor haya venido no solamente a dar su vida por nosotros, sino a enseñarnos a vivir. porque la verdad es que su vida es un ejemplo para todos nosotros y deberíamos siempre estar mirándolo a él a fin de que nuestra vida sea transformada. Bueno, usted puede revisar algunos milagros más que Jesús hizo ahí en Juan capítulo 5, hay un milagro maravilloso, Lucas 13 también. Pero vamos a ver un poquito acerca del sábado después de la resurrección, porque alguien podría decir, bueno, el tiempo de Cristo, eso se terminó. Claro, después no encontramos nada escrito en todo caso, pero se puede decir que después del sábado los discípulos siguieron guardando el primer día de la semana. Después de la resurrección. Después de la resurrección, claro. Quiero decir, después de la resurrección siguieron guardando el primer día de la semana. Hay un hecho que Jesús lo menciona justamente y lanza esta idea hacia adelante. Dice, orad pues que vuestra huida. Está hablando un término, digamos, profético, lo que iba a pasar con Jerusalén. Jerusalén iba a ser sitiada, el año 70 fue tomada realmente. Porque ellos habían revelado, no usaron las lo que Cristo les había indicado en relación a esto, pero él anticipando esto le dice, mira, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, o sea, van a pasarlo realmente mal, y no me gustaría que ustedes profanaran el sábado, y correcto, tampoco, ¿no es cierto?, fuera en invierno, porque sería muy crudo con las pocas cosas que quizás yo puedo tomar, con la lluvia, el barro, correcto, ir arrancando. Ahora, fíjate, creo que es bueno dejar en claro que San Mateo 24 es una profecía que tiene doble aplicación. Uh-huh. Se puede aplicar el año 70, pero también es una profecía que nos muestra en el tiempo fin, en el tiempo que estamos viviendo. Es una profecía de doble aplicación. Entonces aquí también está diciendo, está hablando de este sábado. Y si él estuvo mirando hacia adelante y viendo que el sábado continuaba siendo el día de reposo, bueno, ¿qué autoridad le da a quien hizo el cambio? Bueno, lo otro interesante es que los discípulos más adelante, después 30, 40 o 50 años después, seguían observando el sábado. Incluso allí en Hechos 13, 14, dice, ellos pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y los profetas, los invitaron a ver si tenían algún mensaje especial. O sea, la costumbre de los discípulos era exactamente y también habla de asistir. Cuando estuvieron en Iconio, también hicieron lo mismo. Cuando estuvieron en Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, también nos habla de que fueron también guardaron ahí el día de reposo y entraron en la sinagoga. Entonces los discípulos nos muestran que, y fíjate que basta con que se hayan reunido y no el primer día de la semana estaban reunidos, pero no guardando el, sino que es muy probable que hayan estado el sábado y pasaron después de la puesta de sol y ya era el primer día de la semana. Uh-huh. Entonces, pero se basan en esto, en que en una reunión, pero no hay un mandato. Bueno, Cristo santificó en ocasión de la creación el sábado. Y uno tiene que entender que cuando Cristo dijo, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y reposó en él de toda la actividad que había hecho, de la actividad, no porque estaba cansado, sino para darnos ejemplo de que el sábado es un día dedicado a adorar a Dios, a hacer el bien, a hacer actividades que son propias del sábado. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Piénselo. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo como despedida y nuestro mejor deseo, que Dios bendiga a sus seres amados. Será hasta la próxima.